Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. En estos días, la lluvia en Moreno fue la que causó desastres a muchas familias que ya no tienen nada. Y mientras esa realidad que viven los que menos tienen se estaba llevando adelante tras la catástrofe ambiental, que es una lluvia para las familias, Moreno inauguraba el primer piso de la estación de transferencia, cortando una vez más una cinta de inauguración. Y eso te puede servir como síntesis de las políticas públicas orientadas al trabajo social. Y cuando uno escucha a jóvenes apuntalar la idea de ser trabajadores sociales y va a la universidad y escucha cómo hablan, el deseo que ellos tienen de modificar la realidad, de ayudar al otro, se va adormeciendo cuando te dan textos donde las dificultades de una persona pasa a ser un expediente, un número. Entonces, para Wes, todo lo que sucedió en estos últimos días es un número más. En las estadísticas, Moreno no está inundado, según las palabras del intendente. Se están realizando obras con la lista y números de presupuestos que maneja el intendente. Y claro, que cuando uno escucha esas declaraciones, tras la búsqueda de preguntas, indigna, genera bronca. Porque cada vez que llueve, y cada vez más se agrava esta situación en otros barrios, se inunda. La estructura se desborda. Y uno puede entender la falta de planificación. Una vez la puede entender. Pero si te viene pasando reiteradamente, tenés que planificar una acción. Pero además también entra la perversidad de quienes manejan los recursos del Estado, donde una familia puede ir a buscar ayuda porque otra vez se le inundó la casa y la referente del barrio, que maneja los recursos del Estado, termina diciéndole: no, a vos ya te di la otra vez, la anterior vez. Y ahí entra la perversidad de lo que estamos señalando. Pero nosotros podemos hacer análisis desde la bronca, análisis políticos, pero quien hace la mejor síntesis es la voz de los que fueron perjudicados por esta situación, donde el agua arruinó las pertenencias de estas personas que, créame, si estás escuchando del otro lado, no tienen mucho. Lo poco que tienen, en cada lluvia se va destrozando, deteriorando, por más que luego se seque y se recicle para que siga la vida del día a día. Y Rubén y Gus Steffi estuvieron en estos lugares. Cuando escuchaba atentamente las declaraciones y también hablaba con mis compañeros, recordé cuando años atrás estuve cerca del Arroyo de los Perros, que luego el intendente lo va a mencionar en la entrevista que le pudimos realizar, donde las imágenes que uno pudo ver en estos días por las redes sociales de cada barrio era la misma fotografía. Claro, el agravante era que había una mujer con una discapacidad para caminar, con una casa donde los cables estaban colgados y nadie ingresaba. En aquel momento yo ingresé descalzo. Los mismos vecinos después me dijeron, usted está loco, ¿cómo va a ingresar así? Y por lo que pude observar del trabajo de mis compañeros, esto se reproduce todo el tiempo, porque no se crea que viven en una mansión. O por lo menos que no lo crea el intendente, ¿no? Porque parece que cree eso. Vamos a ir comenzando el programa del día de hoy escuchando la cobertura de nuestros compañeros, porque de otra cosa no podemos hablar. Sería un estúpido si me pongo a hablar de otro tema, entendiendo que en estos momentos está lloviendo en Moreno, que esta es una realidad que afecta a muchos vecinos. Sinceramente, la estupidez la estoy intentando dejar de lado. Así que escuchamos la palabra de los vecinos, de las víctimas, que sufren el abandono y también la ignorancia del Estado. Pasó lo mismo que en febrero, un poquito de agua cayó, bah, llovió toda la noche obviamente, se inundó el arroyo y se distribuyó para todas las cuadras, las manzanas y toda la gente evacuada nuevamente. ¿Tu casa cómo está? Está todo bajo de agua, sí, se metió el agua. No, igual aparte estábamos durmiendo, imagínate que no se pudo. No, además tenés la nena. Sí, bueno, sí, pero estamos todos. Es una cuestión de seguridad también. Sí, sí, no, estamos todos acá en la escuela, ya por suerte evacuados. Y bueno, ahora aguantar que baje el agua y volver a empezar de vuelta. Y volver a empezar, eso lo escuchás todo el tiempo. Y hay que volver a empezar. Siguieron hablando los vecinos con nuestros compañeros, contando cómo resuelven esa situación que se reproduce todo el tiempo. Conozco amigos y propios familiares que luego de los temporales agravantes de los últimos tiempos le tienen temor a la lluvia. Le tienen temor a estar en su humilde casa por miedo que ocurra un desastre. El pánico. Y recuerdo cada vez que íbamos a hacer entrevistas a los barrios de lugares que fueron afectados por la lluvia, que queda ese temor, queda ese miedo de ver el cielo y de saber que nuevamente vuelve ese terror que puede durar 10 minutos pero que te dura una eternidad. Bueno, los vecinos siguieron hablando con nuestros compañeros, comentando su experiencia, comentando cómo siguen resistiendo ante la ignorancia. Igual, las mismas inundaciones. Igual, ya son 3 veces en el año que se están inundando. Y es que se desborda el arroyo. Desborda. En febrero y se limpió. ¿Vos viste que se estaban haciendo por lo menos trabajo de limpieza? No, nada. Nada, sigue todo igual. Y cada vez peor estamos, porque no puede ser que llueva un poco y ya se inunde, cada vez peor. Ya es mucho, 3 veces. Lo poco que vas recuperando lo perdés de vuelta en una inundación, así que no se puede así. ¿Y dejar la casa que te genera algún tipo de preocupación? Es decir, perder. Pues si vienen todos para acá, ya esto es como el centro evacuado. Llueve, se desborda y vienen todos acá. Y sí, porque también si dejas la casa, lo poco que tenés o que levantaste, lo dejas así, te llevan.

no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Mi nombre es Fernando Ochoa, quien nos acompaña también es Gus Steffi, que está en la operación técnica, y tenemos visita, Ana y Martín, que están cebando algunos mates aquí, que nos están visitando en el día de hoy. Sin más palabras, antes les digo que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. El día viernes, el 31 de octubre, desde muy temprano, en la Plaza San Martín, se instaló un pequeño escenario donde había música de jazz, donde había artistas populares de folclore de aquí del distrito, y donde uno no entendía muy bien qué estaba pasando. ¿Se extendió el octubre callejero? No. Era parte de lo que iba a suceder minutos después, en el centro de Moreno, que era la inauguración de un área comercial que está a cargo del municipio de Moreno. Artistas callejeros acompañaban la idea de la recuperación de este espacio. Claro, hasta ahí me llamó la atención. Entonces me senté para tratar de entender un poco más de qué venía a la mano. Miré hacia el cielo, estaba nublado, y dos personas trabajando como locos arriba de la estación de transferencia para poner una pantalla donde a todo color, la imagen digital deslumbraba a los que estaban sentados en la Plaza San Martín, inclusive mi persona. Entonces nos acercamos a las 18, hacia arriba, porque veíamos que todos los concejales de Moreno, que estaban sentados primero en la Plaza San Martín, degustando de jazz, se fueron para arriba. Entonces el instinto hizo, subamos para arriba. Y ahí encontramos la cinta que separaba el espacio. Cinta celeste y blanca. Entonces dijimos, ¡apa! Y comenzó a venir más gente todavía. Y el que apareció con su barba blanca, con su sonrisa saludando a todos, fue Mariano West. El intendente Mariano West, cortando una vez más una cinta como la había hecho el día sábado cuando inauguró la radio pública de Moreno, la 90.7. Y comenzó a saludar a la gente, a los comerciantes del lugar. Créame que es el mismo espacio. Nada ha cambiado a primera vista. Se amplió un poco el medio, hay más paso y va a haber algunas instalaciones de espacios que van a estar a cargo de los ministerios de Nación. Pero a primera vista pareciera que fuera todo igual. Después los detalles te pueden cambiar un poco la perspectiva. Y te contaba, saludo a la gente. La encargada de prensa se acercó a nosotros y nos dijo, va a hablar, va a haber conferencia de prensa. Perfecto, dijimos. Va a ser en el otro rincón. Entonces seguíamos como locos al intendente, que iba paso redoblado. Y en un momento determinado se detuvo y habló con los medios de comunicación. Estaba cómodo el hombre, claro. Estaba la periodista de la radio estatal, de la radio pública de Moreno, preguntándole en la misma sintonía del gobierno, estaba como chocho, claro. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y yo escuchaba, que escuchaba, y a medida que lo escuchaba, le preguntaba. Porque cuando uno no sabe de un tema, tiene que escuchar. Y entonces, como eso me había sorprendido, yo tenía que escuchar atentamente al intendente y usar de algún modo mi poca memoria para tratar de entender lo que iba señalando. Bueno, habló de la recuperación del espacio, de lo importante que es para Moreno, este centro de transbordo Moreno. Cortó la cinta, respondió las preguntas efectuadas por el medio estatal, contento, sonrió, y ahí aprovechábamos y le preguntábamos. Las palabras del intendente, sonriendo e inaugurando un área comercial a cargo del municipio en el centro de transbordo. Muy contento, reabriendo el centro de transbordo Moreno al servicio de la gente, administrado por un fideicomiso de la municipalidad, lo cual significa no solamente que vamos a estar preocupados por dar las mejores condiciones de servicio y calidad para la gente que tiene que utilizarlo como lugar de paso en el transbordo entre sus, sus medios de transporte, entre el colectivo y el tren, sino que además lo que generen ahora estos locales va a un fondo que es del centro de transbordo, que se va a utilizar, se va a invertir en el área en toda el área central de Moreno, no solamente para el mantenimiento, que ahora les vamos a dar más detalles de todo lo que se va a hacer, sino además para invertir en las plazas, y después vamos en otra etapa, vamos a convocar a todos los comerciantes y vamos a ir mejorando todo el centro comercial, el área central de nuestra ciudad, porque pensamos que, bueno, que desde un principio esto tendría que haber sido destinado de esa manera. Después estábamos todavía en el año 2006 cuando comenzó la estación, en un tiempo que todavía existían las privatizaciones, todavía no se había nacionalizado el transporte ni el ferrocarril Sarmiento como está hoy, que es un lujo y una alegría que se hayan renovado totalmente los trenes. En esa época se había hecho una licitación y lo administraba una empresa privada. Bueno, logramos recuperarlo para el bien público, para el bien común, y este centro comercial va a ser administrado con criterios de calidad para el pasajero, y acá va a funcionar un centro de atención no solamente de la municipalidad, sino también de un centro de documentación del gobierno nacional, que es algo inmensamente necesario. A veces hemos hecho campañas, pero va a haber un centro permanente de documentación que se están equipando, no sé los días que van a demorar en poder abrirlo, pero va a ser muy pronto. Y pensamos que también le hemos ofrecido un lugar a la FIP, que no tiene sede en Moreno, tiene sede en Luján, y bueno, a veces también ha hecho alguna, digamos, campaña, se instalan en la plaza. Y bueno, sería extraordinario si la FIP acepta también el espacio que le estamos ofreciendo. Bueno, abajo está funcionando un centro de salud municipal también, por emergencias. Se han cambiado todas las pantallas. Ahora hablemos un poquito. Claro, no es la municipalidad la que inauguró, sino que es el área comercial. Gran inauguración. Sorteo, premios, descuentos, primer piso, 40 locales, Wi-Fi gratuito, renovación de las instalaciones, próximamente áreas de servicios, que es la que señalaba el intendente, y mercado Gran Barata, centro de transbordo Moreno. Estos eran los carteles que estaban en los árboles de la Plaza San Martín y que humildemente arrancamos para tener aquí como información. Está muy bien. Lo que decía el intendente es, se está reabriendo el centro de transbordo de Moreno, administrado por un fideicomiso de la municipalidad. También lo que señala es que va a haber un fondo de esos alquileres de los locales, donde, según el intendente, se va a invertir en mejorar, por ejemplo, las plazas céntricas. Y en otra etapa se va a convocar a los comerciantes de la zona para mejorar el centro comercial de la ciudad. Habló de que cuando se inauguró el espacio, fue en el año 2006 cuando todavía existían las privatizaciones, apuntaló West. Y todavía no se había nacionalizado el transporte, palabras textuales del intendente. Ah, y que Sarmiento, como está hoy, es un lujo y una alegría que se haya renovado totalmente los trenes. Casi lo mismo que dijo Randazzo cuando habló con nosotros en el Club de los Indios. Dijo que el lugar había sido mal administrado por la empresa privada que tenía la concesión. Entonces, la pregunta que se desprende desde la ignorancia es, ¿cuál es la empresa? ¿Fue sancionada? Es lo primero que uno, cuando escucha una declaración de estas características, el cerebro le funciona hacia esa pregunta. Entonces, el intendente primero habló de el edificio, del mal estado del edificio, del ascensor que nunca funcionó, o que funcionó, pero para otro objetivo cual no había sido diseñado, sin ninguna intervención por parte del Estado. Y le preguntábamos, insistente, éramos como un niño, ¿y cuál es el nombre de la empresa? ¿Y cuál es el nombre de la empresa? Bueno, el intendente respondió. Lo escuchamos. No confundamos con la obra de la estación. Exacto. Está pendiente la obra de la estación. El centro de transbordo es una obra anexa. La estación lo tendría que haber hecho en la época de Sirigliano, lo tendría que haber hecho la empresa privada y no lo hizo. Y ahora el gobierno nacional, ahora te contesto, el gobierno nacional ha hecho ya la transformación de la estación Villaluro y con ese modelo van a ir haciendo distintas estaciones. Eso también nos va a tocar acá, donde se está discutiendo, se está afinando el proyecto que había, porque lo habían pensado con túneles, si no me equivoco, y le hemos planteado que sea también en altura, para que todo en este nivel se dé la comunicación, incluso desde las paradas que están frente a los Indios hasta acá, para evitar el cruce de la gente, digamos, paralelo a la vía sobre la calle Libertador. O sea, una serie de obras muy importantes que se van a hacer cuando se haga la inversión por el Gobierno Nacional de la estación. Lo que nosotros tenemos previsto, digamos, de las cosas más llamativas por ahí, es el arreglo de las dos escaleras mecánicas. Exacto. Que ya está contratado y que se va a realizar. Están empezando la semana que viene. En un mes, o sea, tiene que estar funcionando la primera. En un mes funcionando la primera de las escaleras, sí. y un tiempo después la segunda. O sea, eso es una de las cosas más onerosas, inversiones a recuperar. Como lo fue el ascensor, hay que ver el uso que se le da, porque se usó como montacarga hasta que se había deteriorado completamente, y el ascensor tiene la misión de solamente llevar a personas con alguna capacidad imposibilitada o con capacidades especiales que necesite ser transportada en el ascensor. También va a empezar la playa de estacionamiento a funcionar. Y la playa de estacionamiento va a tener un sentido muy importante. Como él decía, cuando empezamos a invertir en todo el área centro, porque incluso nosotros vamos a contar con un predio mucho más grande, digamos, que el actual, para poder trasladar los autos de infracción. Y creo que en los primeros meses del año vamos a estar dando un ordenamiento muy grande de todo el tema estacionamiento en el área centro. Y entonces, bueno, estas playas de estacionamiento van a ser inmensamente útiles. Le consultaba sobre la empresa para saber el nombre y no si me acuerdo cómo era, si está. Será sancionada, porque si se utilizó mal el predio debería ser sancionada. Pero eso es un tema de administración de la DIF, el organismo que administra los bienes del Estado. La empresa fue sancionada porque se le quitó la concesión. Los detalles de eso no son responsabilidades municipales. La responsabilidad municipal nace a partir del momento que nos adjudican a nosotros la administración. Y para administrarlo aprobamos este sistema de fideicomiso para utilizar los fondos que se obtengan del alquiler de los locales, reinvertirlos en la calidad de servicio permanentemente. Ante la situación del ascensor, por ejemplo, que usted describía y que lo hemos escuchado de muchos vecinos que señalaban la necesidad de ese ascensor, ¿no tendría que haber intervenido la municipalidad anteriormente sobre este tema puntual? Y nosotros intervinimos permanentemente denunciando a la operadora hasta que logramos que le quitaran la concesión. Bueno, ante la pregunta insistente, el intendente en primera instancia dijo, ahora te contesto. Siguió hablando de lo que quería hablar, por cierto, de las obras que se hacen en el distrito de Moreno, y le volvimos a preguntar. Y esta vez dijo, no me acuerdo. Claro, lo que le podemos señalar al intendente, que nosotros algo nos acordamos. Y el lugar era administrado por el actual funcionario provincial del Ministerio de Seguridad, Alberto Bonano. Así que tome nota, intendente, y recuerde que era la empresa de Alberto Bonano. Quizás ahí eso lo pueda ayudar para, por lo menos, entender esta reapertura de este espacio que va atado a una idea de batalla política, que lejos está el ciudadano, por cierto. Bueno, cortó cintas. Habló sobre la mala administración de esta empresa privada y sobre lo que va a significar el centro de transbordo Moreno. Va a haber áreas de distintos ministerios. Entre ellos te vas a poder hacer el documento, así como está en 11. Va a suceder aquí en Moreno. Es decir, no tenés que esperar el camioncito de documentos para hacer el trámite y las largas filas. Vas a tener que hacer largas filas, por cierto, pero vas a tenerlo todos los días aquí en la estación de transbordo. Reabrió el centro de transbordo en Moreno al servicio de la gente, dijo el intendente, pero esto no se detiene acá. Porque si estábamos ahí, teníamos al que maneja al partido de Moreno, ¿cómo no le íbamos a preguntar sobre las inundaciones? Porque si está escuchando del otro lado, dice, ¿qué le pasó a Ochoa? No le preguntó. Sí, lo que ocurre es que no siempre tenemos al intendente enfrente y se complican los tiempos. Y la de prensa que te va llevando para un lado o para el otro está bastante complicado. En lo que resta del programa vamos a escuchar la palabra del intendente. Ahora nos acomodamos para darle continuidad a Nunca es Tarde del día de hoy. Podés comunicarte al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. La samba te lo pide, olvídame, esta samba te lo pide, te pide mi corazón, que no me olvides, que no me olvides, te pide mi corazón, que no me olvides, que no me olvides, deja el recuerdo caer como un fruto por su peso, deja el recuerdo caer como un fruto por su peso. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo sé bien que no hay olvido que pueda más que tus besos. Yo digo que el tiempo borra la huella de una mirada. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma. Mi samba dice no hay huella que dure más en el alma.

Seguimos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Esas son las vías de comunicación para que puedas hablar con nosotros. En el día de ayer, en Casasco, se realizó un festival antirrepresivo. Estuvimos presentes en el lugar. Nuestra compañera Steffi hizo notas correspondientes. Y en primera instancia vamos a escuchar a una vecina, a Cristina, que prestó su casa, que prestó su amistad a los que se acercaban. Y desde su saber como vecina, explicó por qué estaban haciendo esta actividad. En diálogo con Steffi, habló Cristina y le dijo lo siguiente. Y estamos haciendo por el tema de las mujeres golpeadas, las policías que pegan a los chicos inocentes y todo eso. Contra la policía más que nada. ¿Y cómo ves al barrio? Como en todos lados, hay sus por y sus contra, ¿no? Pero yo no tengo queja del barrio. Los pibes, nada. No sé, hay sus quilombos como en todos lados. Pero ellas en la suya, bueno. Ahí está. Con nosotros los vecinos nos respetan. Que es lo importante. ¿Y con respecto a la policía? Yo lo poco que veo acá, yo he visto casos que a chicos que le han pegado injustamente, pero después, o sea que no tiene nada que ver, pobre, se comen los garrones por culpa de los demás. Los verdaderos culpables andan libres. Y eso pasa, ¿no? Sí, en todo lado, en todo el país. Es algo que ya no va a cambiar. ¿Y qué pensás del festival acá? Que está bien, está bueno lo que se está haciendo. Pasa al baño. Cada uno defiende su derecho. Y más que se hace desde el propio barrio. Claro, claro, el propio barrio, sí, es verdad. Como que no estamos solos, en la misma vecinos se apoyan uno al otro. Yo no lo escuchaba atentamente en el diálogo de Gus Steffi con Cristina y podía instalarse en el lugar y entender el ámbito vecinal que se estaba realizando este festival antirrepresivo. Quien estuvo presente con su música, pero también habló con nuestra compañera, fue Abelardo Martín, que va a hablar por qué él, como artista popular, participa de este evento. Y además va a dar muchos de los datos que se escucharon en los micrófonos de esta actividad en el día de ayer en Loma de Casasco. Abelardo Martín hablando con Gus Steffi y diciéndole lo siguiente. Y me acerqué porque lo que queremos hacer es tratar de difundir estas causas como la libertad de Diego y de Luz, que fueron acusados de un crimen que no cometieron, una causa rearmada como miles que hay en toda la provincia y en todo el país en realidad. Y bueno, para que se fomente esa causa, una forma de que el barrio escuche a partir de las canciones que uno hace, a partir de la participación de otros artistas, que se acerquen y bueno, que empiecen a actuar unos con otros para ver de qué forma podemos defendernos, ¿no? Porque tenemos que defendernos de la cruenta acción que hace el Estado por medio de instituciones que o te arman causas o te acusan sin tener pruebas o te pegan, te meten cualquier cosa por tal de sacarte de la calle. O sea, la idea, pienso que es meter miedo para que no te organices, y siempre los sectores más vulnerados son los sectores de las barriadas. Entonces, queríamos de una forma u otra estar acá con los compañeros del barrio para que vean que hay mucha gente, es la gente que está tratando de salir de esto, ¿no? O sea, apuntando a que haya justicia. El tema de Luciano Arruga, por ejemplo, que hace poco apareció muerto como nene, enterrado ahí en Chacarita, atropellado por un coche 2 o 3 horas después de que había desaparecido, una cosa que no tiene nada que ver con nada, y siguen ellos pensando o queriendo decir que era un accidente. No, a Luciano lo mató la policía y eso está re claro. Y bueno, para denunciar también ese tipo de cosas y llamar a organizarse, ¿no? Que es la única forma de que podemos salir de esto. Organización, solidaridad y lucha. Bueno, ya escuchábamos a Abelardo Martín, que habló con nosotros y contaba de por qué están participando y apuntalaba con nombres y apellidos la situación de denuncia que se manifestó en el día de ayer. Fabián fue uno de los encargados de hacer la lectura de algunos documentos que en el día de ayer se escucharon en los micrófonos de este festival. Desde su voz tímida, pero sabiendo del por qué estaba ahí, Fabián tomó lectura de esta manera. Que hablan de no al juicio trucho, libertad definitiva para Luz Gómez y Diego Romero. Y les vamos a contar más o menos cómo es el caso. Desde el 21 de diciembre de 2001, Luz y Diego fueron acusados, 2011, Luz y Diego fueron acusados por un crimen que no cometieron en manos de un sistema judicial que se cree con el poder de hacer lo que quiere con tu persona y marcamos con un número como si fuéramos vacas. La familia, como tantas otras, tienen que atravesar por situaciones de injusticia y tratar de mantenerse en pie pase lo que pase. Si caes, te pisotean, humillan y sin decírtelo, te tratan de ignorante. Nunca pensamos pasar por esta situación. Es algo inexplicable, cuentan ellos. Difícil de comprender. Pero entendimos que somos más que ellos, con la unión y la fuerza que nos presentamos en cada convocatoria con familiares y amigos de diferentes organismos y derechos humanos. Logramos no ser un número más, sino personas con nombre y apellido. Luz y Diego están a días de ser juzgados por un poder judicial que ni siquiera busca hacer justicia y le restan importancia a una prueba científica, el ADN que se encontró en el hecho delictivo, que les dio negativo. Eso quiere decir que Luz y Diego nunca estuvieron en la escena del crimen. Necesitamos la participación de todos y todas para que se termine con las causas armadas. El 1 de octubre de 2011 fue asesinado Roberto Castillo en Castelar. En el lugar fue hallada la mochila de Luz y Diego con la constancia de vacuna de su hija. El 21 de diciembre de 2011, la policía allanó el domicilio de Luz y Diego buscando armas y un Nestel. Luego de no encontrar nada, se lo llevaron sin explicación alguna. En fiscalía le comentaron el por qué estaban detenidos. Ellos no podían creer que la mochila extraviada, el 2 de julio, haya aparecido en ese lugar. Ese mismo día, Luz y Diego declaran su verdad. En la misma causa hay tres personas detenidas. Reconocen su participación y declaran no conocer a Luz ni a Diego y dicen quiénes son los verdaderos responsables con nombre y apellido. Con la fuerza de la movilización y la unidad logramos que en el 2013 Diego salga de la cárcel, pero la causa sigue abierta y ahora va a juicio. Convocamos a todos a exigir la definitiva libertad de Luz y Diego. Los días 10, 11 y 12 de noviembre nos concentramos desde las 9 de la mañana en las puertas del juzgado de Morón que quedan a Almirante Brown y Colón. Acá tienen el Facebook que es Causa Gómez Romero y coordina la coordinadora antirrepresiva del Oeste. Bueno, ahí escuchábamos a Fabián que tomaba lectura de esta realidad que viven muchas mujeres y muchos vecinos. Causas armadas, juicios truchos. Quien tomó la palabra luego de Fabián fue Amalia. Y después de hablar ante la gente presente en el festival, habló con nuestra compañera Gus Steffi. Y Amalia Ortega, mamá de Luz Gómez, te va a relatar desde su experiencia de lucha constante, de no bajar los brazos, lo que sucedió con Luz. Y todo lo que le genera esta instancia de búsqueda de justicia para estar firme los días 10, 11 y 12 de noviembre en el juzgado de Morón, donde se va a llevar adelante este juicio. Cuando volvíamos a Moreno, tuve la oportunidad de ir hablando con Amalia y con la hermana de Luz, que me comentaba que las palabras que escuchabas, escritas por la hermana, leídas por Fabián, surgieron de experiencias que viven en el día a día, en esos tropezones de la búsqueda de justicia, y que le había salido así, con esos interrogantes, con esas preguntas. Por eso ella, de algún modo, manifestaba, a través de la voz de Fabián, que están en manos de un sistema judicial que se cree con el poder de hacer lo que quiere con tu persona y marcarnos como un número, como si fuéramos vacas. Y esa es la sensación que uno podía percibir. Pero además, Amalia tenía una profunda necesidad de hablar. Una gigante e inmensa necesidad de hablar. Que era inevitable que no hablara con Gus Steffi para hacer esta entrevista, porque a toda persona que se le acercaba, ella lo manifestaba, lo pudo observar. Entonces, Amalia Ortega, una vez más, se detuvo, una vez más, explicó por qué está luchando, esta vez a FM Moreno, de esta manera. Luz y Diego perdieron una mochila un 3 de julio del 2011. El 1 de octubre había un delito, se comete un delito en Castelar, y el 21 de diciembre a ellos lo allanan su casa, lo llevan detenido, ellos no sabían por qué, y resulta que el 1 de octubre dice que hubo un asesinato en Castelar y la mochila apareció en el lugar del hecho. Digamos de que de esa remisería donde ellas perdieron la mochila, aparentemente uno de los remiseros encontró la mochila y parece que salió a delinquir, y bueno, y esa mochila por eso aparece en ese lugar, se lo llevan detenido y le acusan de ese crimen, pero dentro de la mochila encontraron un Ektel, un arma, de ahí agarran a tres personas, que una es la supuesta entregadora de la casa, otro es el remisero, otra es la dueña de Ektel. Estos dicen que no son Luz y Diego, que el responsable es un chico que trabaja en la remisería justamente donde mi hija perdió la mochila. Hacen una rueda de reconocimiento direccionada hacia Luz. Luz es morocha, somos del norte, de Jujuy, y la viuda había declarado que la persona que entró ahí era de tez bien blanca y Luz es de tez morena. Bueno, el fiscal se agarra de eso, pagan la preventiva, Diego va a parar a un penal, un año y cuatro meses, él usa un arresto domiciliario, y de ahí comienza una gran lucha, porque en realidad yo venir de allá sin conocer a nadie y andar un año deambulando prácticamente sola, empecé a conocer gente, porque ya dos abogados que me sacaron todo, me dejaron sin un peso y no hicieron nada por la causa. Empecé a conocer el organismo de derechos humanos y fueron los que me ayudaron. Hoy en el día la causa está defendiendo la gremial de abogados, que ahí está el doctor Suárez, que es de derechos humanos, y empezó a pedir todo lo que los otros abogados que no habían pedido, que eran que se haga los ADN con la sangre que se había encontrado ahí en el lugar del hecho. Una llamada que Luz en ese momento del hecho, ella estaba llamando a Mendoza, estaba hablando con mi otra hija, y las pruebas, digamos, los ADN del arma, de todo lo que han encontrado también, que tampoco corresponden a Luz y Diego. Y bueno, pero aparentemente es un poder judicial muy jodido, de la cual nunca fue tras de las personas que ahí dicen quién es el responsable. Lo único que hizo todo el tiempo es criminalizar a Luz y Diego y seguir por esa vía. Es como que tiene venda en los ojos, no quiere ver más allá, no quiso investigar. Y por eso nos encontramos en esta situación. Ya estamos a prácticamente una semana del juicio y tenemos que seguir. Por eso les pido a todos que nos acompañen. Esta es una causa bien armada. Les pido a todos que nos acompañen, que no hagan oídos sordos en realidad. Que esto hoy le pasó a Luz y Diego. Mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. No estamos exentos, más a la parte pobre. Bueno, ahí escuchábamos a Amalia contar, relatar y hablarnos a nosotros, interpelarnos. La pregunta de nuestra compañera fue directa. ¿Por qué cree que le armaron una causa de lo que estaban señalando y denunciando los familiares? Amalia respondió: tenía tanto por hablar esta mujer. Pregunta y respuesta de nuestra compañera Gus Steffi, y responde Amalia Ortega, mamá de Luz Gómez. ¿Por qué crees que le armaron una causa? Y porque lo vieron solo a ellos. Lo vieron solo y agarraron, como se dice hoy, agarraron a cualquier perejil sin investigar, se lo llevan y listo. Y les tocó a ellos. Y no es así. Aquí hay una mamá detrás de toda esta lucha y mucha familia y mucha gente reclamando por ella. Y eso me hace sentir fuerte cada día. Y hoy ver esto, ¿no? También es el organizarse y para que todo se encamine, ¿no? Para que desde la fuerza de las personas organizadas empujar a la justicia. En realidad te digo, esto así sirve. A cada convocatoria que uno va, uno aprende más cosas, que el caso de uno no es el único, que hay muchas causas, como el de Luciano Arruga, como que también conozco a Mónica y a Vanessa, que también me acompañaron muy fuerte en esta lucha, y como la mamá de Quique Lescano, Angélica, y como un caso que también está medio olvidado, que es de Rubén Carballo, que le mataron al hijo en el recital de Las Viejas Locas, y le armaron una causa al hijo también por andar pidiendo justicia, de Leo Santillán, de Darío Santillán, con el hermano que es Leo Santillán, que también me acompañó mucho en esto. Y también ver a la madre fundadora de Plaza de Mayo, que es Norita Cortiña, ¿me entendés? Porque él es el reflejo de que vivió esta injusticia y que sigue todavía peleando y luchando todos los jueves, reclamando por su hijo. Y bueno, y eso te da fuerza para seguir esto. Todas las convocatorias donde vos vas, siempre vas a encontrar o vas a escuchar casos nuevos, que no solamente el de uno, sino el de muchos. Y te vas a dar cuenta que los únicos tocados que somos la parte pobre, la parte humilde, lo que no tenemos para pagar un abogado de 80, 90 mil pesos. Y cuando te apuntan con un dedo son ellos y no le importa, no investigan ni nada. Te llevan y ya está. Y yo creo que no tendría que ser así. La justicia tendría que ser para todo, tanto para la parte humilde como para la otra parte también. Pero bueno, yo pienso que esto nosotros cada vez nos tenemos que unir más para que esto no ocurra. Y Amalia era lo que manifestaba, esa necesidad de organizarse, de unirse. Claro, en el día de ayer la lluvia ya estaba en la noche de Moreno, presente. Entonces Amalia se tenía que ir a Monte Grande, que ahí vive. Y siguió hablando en el colectivo y siguió mencionando, convocando para la actividad que se va a hacer fuera del juzgado de Morón, donde se va a hacer una radio abierta, donde tienen la necesidad de hablar, de denunciar esto que ella apuntalaba desde la historia de su hija, de Luz Gómez. Quien también tenía ganas de hablar a través de su música y a través del micrófono fue Abelardo Martín. Y tras la pregunta de nuestras compañeras respecto a si el sistema judicial, el sistema que nos golpea todo el tiempo, ese que habla Galeano en el separador de Nunca es Tarde, sigue siendo el mismo, y Abelardo le respondió: es el mismo, aunque ahora veo yo más canales de respuesta por parte de la gente, ¿no? Hay más organizaciones anticarcelarias, antirrepresivas. La gente se empieza a organizar, pero precisamente se empieza a organizar y hay más de eso porque hay más represión y más muertes y más cárcel injusta en muchos lados. O sea, que estamos todos diciendo que el Estado se está cayendo, que el sistema capitalista está cayendo, y en ese caerse nos lleva puesto a nosotros, ¿no? O sea, para sostener un Estado injusto como este tiene que sostenerse obviamente con la represión, que es la que están aplicando diariamente los aparatos represivos del Estado, o sea gendarmería, sea la policía, ya sea prefectura, el ejército, o sea, no les cabe nada, o sea, ellos, o sea, todos los medios son buenos para meterte miedo, para evitar organizarte, y bueno, no solamente, pero es una cosa que todavía tenemos que aprender, ¿no? Porque a mí me molesta mucho, por ejemplo, ver terribles manifestaciones, entonces dice, basta de reprimir a los que protestan. siendo que se olvidan de los pobres, ¿no? Porque la represión no solamente el que se organiza y lucha a los trabajadores, sino también a los sectores desocupados, a los sectores de los barrios y a los pobres. O sea, esa consigna tiene que pegar de nuevo. Me acuerdo hace un tiempo, no hace mucho, había una unidad entre desocupado y ocupado. Y ahora lo que ha pasado es que se ha dejado de lado al desocupado como si no existiera, siendo que en su momento fue una punta de lanza para romper con todo un montón de injusticia que había antes como ahora, ¿no? El 2001, antes de eso, con el tema de los piquetes, el movimiento piquetero. Bueno, ahora se ha dejado un poco de lado eso, pero por las organizaciones mayoritarias, ¿no? Nosotros seguimos organizándonos. Yo pertenezco a un movimiento social que está compuesto en su mayoría por desocupados. Y bueno, seguimos organizándonos, seguimos dando pelea. Y lo que pasa es que, no sé, las organizaciones grandes parece que se han olvidado del desocupado, siendo que en su momento fueron la punta de lanza para muchas luchas. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que sucedió en el día de ayer. Hasta última hora estuvieron pachangueando, pues después vinieron las conchudas que estuvieron tocando en el lugar improvisado. Claro, llegaron tarde las conchudas, pero la gente que se tenía que ir se tuvo que ir, nos tuvimos que ir. Por ejemplo, Amalia se tenía que ir, estaba desde muy temprano. Pero bueno, las conchudas estuvieron tarde, pero estuvieron presentes en este festival que se llevó adelante en el día de ayer en Casasco, donde escuchabas a los vecinos que sintieron que el sol vino un ratito al lugar. Y esa fue la sensación que uno también pudo percibir con el frío, con fogatas improvisadas para matar el temporal y denunciando. De esta manera nosotros escuchábamos la cobertura de lo que sucedió en el día de ayer en Casasco. Como corresponde, vamos a cerrar con uno de los artistas que estuvo presente en el día de ayer, como también Alerta Radio Combate, que estuvo presente tocando en este festival antirrepresivo, y Tortilla 8 Pesos, que también una banda que se formó en el lugar y que estuvo presente tocando en este festival. Escuchamos a Abelardo Martín con su tema La Democracia, mientras tomamos unos mates y nos preparamos en instantes a escuchar la palabra del intendente Mariano West, hablando sobre el temporal y sobre cómo trabajó la Municipalidad de Moreno. Claro, sabes, si estás del otro lado, que te vas a enojar si tenés tu casa inundada. Pero tranquilo. Escuchamos a Abelardo Martín con el tema La Democracia y regresamos con Nunca es Tarde, con lo que resta del programa del día de hoy. Es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stone. Me gusta la democracia en invierno y en verano. Banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. La democracia, lo digo con dignidad,

En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Seguimos aquí en la 90.1. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Sigue lloviendo en el distrito de Moreno y vamos a escuchar justamente las palabras del intendente Mariano Huez a cómo trabajan respecto al temporal. Hay que entender que esta entrevista que le realizamos fue en el marco de una conferencia de prensa improvisada en el acto inaugural del Centro de Transbordo de Moreno. Ahí logramos preguntarles al jefe comunal sobre otros temas. Uno de ellos, el temporal que afectó a muchos barrios de Moreno y que muestra el déficit de obras públicas y la falta de contención social por parte del Estado municipal. Luego de hablar de la estación de transbordo, que lo escuchabas en la primera parte del programa, la jefa de prensa de la municipalidad intentó cortar la conferencia de prensa improvisada. De esta manera lo intentó, y luego el intendente respondió a lo que nosotros le preguntábamos, con palabras simples, buscando una complicidad que en mí no encontró,

Eso es lo que responde. Respecto a la planificación, lo que señaló es que se están planificando obras muy importantes. Hay un crédito del BID para el gobierno de la provincia y que puede haber obras hidráulicas nuevas. Moreno ha presentado obras por el valor de 1.200 millones de pesos hace 6 meses, dice el intendente. O sea que hoy es más todavía, señala el jefe comunal. Vamos a ver en el plan de obras cuáles se van a ir realizando. Dice que tienen varios puentes, es cierto, por ejemplo, el del Arroyo de los Perros en la zona de La Perlita en construcción, y otros que se han licitado y se están adjudicando en estos momentos. Habló que las cuencas más afectadas eran de la zona sur de Francisco Álvarez y La Reja, y que se está presentando en el plan más cerca obras para que se puedan licitar. Y eso lo va a ir anunciando la semana que viene cuando venga Julio Devido aquí a Moreno. Esas son las obras principales que señaló el intendente. Después dijo que el río de la Catona fue limpiado en toda su totalidad, la parte nuestra. O sea que esta vez escurrió mejor, pero se encontró con el río Reconquista que estaba más alto. Bueno, este es uno de los temas que apuntaló el intendente en su respuesta. Bueno, hay otra realidad. Santiago, por ejemplo, una de las personas a cargo del establecimiento, en este caso de la Escuela 71, que tuvo que abrir sus puertas para contener a la gente damnificada, estamos hablando de los centros evacuados en Moreno, habló con Recorte Informativo y dijo lo siguiente. No lo sé. No lo sé realmente. No me interesa. Hay gente en la puerta, la escuela está abierta, entra. Sí, no hay otra alternativa. ¿Sí? Después llamamos, dijeron, estamos evaluando a ver si hacemos el centro de evacuación y demás. Bueno, de hecho está el centro de evacuación. Así que traten de evaluar, de ponerlo de derecho, nada más. ¿Y qué, a dónde te lleva todo esto? ¿Es la segunda vez o la tercera en el año? A mí me toca la segunda. Y me llega a pensar que hay problemas que no se resuelven, ¿no? Que pasa el tiempo y bueno, y seguimos en la misma. No sé, me lleva a pensar que se priorizan otras cuestiones en el municipio y no las que verdaderamente son las que necesitan una cuestión urgente de resolución, digamos, ¿no? El arroyo tiene que estar de otra manera, indudablemente, y bueno, esas obras no llegan. Bueno, ¿cómo atar esto? Por un lado, escuchás a un hombre que dicen que está lleno de obras, Moreno. Y por otro lado, Santiago apuntalando esto, ¿no? Tiene que haber obras que no se realizan, no se están realizando. De esa forma se resuelve esta situación que se vive en distintos puntos del distrito. Andrea, de 18 años, también habló. Estaba esperando un plato de comida y un techo, por cierto. Entonces la pregunta de nuestro compañero es, ¿por qué crees que sucede esto, esta situación? Y Andrea, desde su juventud, respondió lo siguiente. Por falta de limpieza del arroyo, falta limpiar. Bueno, llegan acá a la escuela que le dan un plato de comida, baja el agua y después tienen que volver. Y cuando vuelven, ¿quién aparece? Nada, no aparece nada. No hacen nada, no limpian nada. Yo tengo a mi mamá discapacitada, pero no hacen nada. La municipalidad no hace nada, no limpian, no hacen nada. La verdad, es una vergüenza. Bueno, esto es la cobertura en la Escuela 71. Ramón también habló. Todos tenían necesidad de hablar, de apuntalar esto, que es una vergüenza. Cada vez que llueva, se tenga que vivir una situación de estas características. Y habló Ramón y dijo lo siguiente. Lamentablemente va a pasar siempre. Como seguimos, va a pasar. Vos fíjate, el riachuelo, por ejemplo. Si vos te prestás atención, año tras año se va achicando. Se angosta por las mugres. La gente tiran mugre, tiran rama, autoparte, goma. ¿Pasa lo mismo?

detallados sombras que ponían huevos. Si al abrir los huevos nacen ojos que parecen cuervos. Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas. Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas. Con alas de mariposa, uno verde, el otro pinto. Los dibujos de la alfombra, las miradas del estado. Todo es soledad sin calma para el corazón en casa. Los dibujos de la alfombra, las miradas del estado. Todo es soledad sin calma para el corazón en casa. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes, porque yo también lloraba. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes, porque yo también lloraba. Se muere, no te desesperes, porque yo también lloraba. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Le mandamos un saludo a Karina de Casasco, que está estacionando aquí en las puertas de la radio. Mientras tanto, está en línea Rodrigo Amoroso, integrante del Partido Obrero, porque se va a realizar una actividad en el Luna Par. Y eso será el 8 de noviembre. Y lo va a explicar Rodrigo Amoroso. Rodrigo Amoroso, Fernando Ochoa, lo saluda. Buenos días. Buenos días, Fernando. Para tener más información y el oyente tenga más información, ¿qué va a suceder el 8 de noviembre en el Luna Par? Bueno, el 8 de noviembre el Partido Obrero, junto a otras organizaciones sociales y políticas, convocamos a un congreso del movimiento obrero junto con la izquierda. Uh-huh. Nosotros creemos que el país está sufriendo una severa crisis económica y política, y la clase capitalista está planteando un ajuste, más todavía de lo que está sucediendo ahora, uh-huh. Un ajuste, una mega devaluación, tarifazos, devaluación de la moneda, que implica desvalorización de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Hace poquito hubo un congreso, el llamado Congreso de Idea, sí, donde la clase capitalista planteó todos estos temas que significan que la crisis actual la estemos pagando los trabajadores. Entonces, nosotros creemos que en esta situación crítica el movimiento obrero, la clase trabajadora, los estudiantes, las mujeres, debemos debatir qué plan económico y político queremos. Y bueno, va a ser un congreso donde convocamos a todo el mundo. Nosotros estamos eligiendo delegados por sectores, por, por especificidad, por actividad. Y bueno, queremos reventar el Luna Par, no solo para hacer un acto que va a haber a las 5 de la tarde en el Luna, sino para debatir desde la mañana qué programa económico nos vamos a plantear. Uno de los grandes temas es el tema de la deuda externa. Mientras toda la clase empresarial pretende que el gobierno pague a los fondos buitres y al resto de la deuda, que obviamente no lo van a pagar ellos, sino que lo vamos a pagar los trabajadores con el ajuste en educación, uh-huh, en salud, en la obra pública, ¿no? Ya, de hecho, Scioli redujo el presupuesto provincial para educación, forzando a los gremios docentes, que incluso son oficialistas, a convocar a paros y movilizaciones. Entonces, uno de los grandes planteos que la izquierda le va a plantear al movimiento obrero en este congreso para debatirlo va a ser el no pago de la deuda externa por fraudulenta, por usuraria, por ilegítima, y porque nosotros necesitamos justamente que el ahorro nacional se quede en el país para desarrollar esto que te estoy diciendo, la obra pública, aumentar, uh-huh, el presupuesto educativo, el presupuesto de salud. Lo escucho atentamente y me venían a la mente las palabras cuando pudimos entrevistar a Vilma Ripoll del MST, donde nosotros le consultábamos la dificultad que tiene la izquierda de unificarse, ¿no?, en una propuesta, en este caso, unitaria, con las diferentes orientaciones ideológicas. Y lo que señalaba Ripoll en aquel momento, apuntalaba la idea de que no importaba si tenían diferencia, sino mover las cosas esenciales en las que están de acuerdo, y que son muchas, señalaba Ripoll. Lo que pasa es que ellos son cerrados y sectarios, se refería al frente de izquierda, y no están acostumbrados a convivir con diferencias, y para nosotros, si vos juntas a toda la gente que piensa igual, haces una pequeña, una gran secta, no vas a hacer un partido para gobernar. Entendiendo esta declaración, ¿cómo se unifica una izquierda? Bueno, mirá, la que es sectaria es ella, y te digo por qué. Hoy la izquierda ha crecido y se ha fortalecido y se ha unido. Hoy acordate que tenemos al Frente de Izquierda, que, uh-huh, se presentó unificadamente el año pasado, obteniendo 1.300.000 votos, obteniendo un bloque de diputados nacionales en el Congreso Nacional, que lo integran el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista, y el PCTU también lo integra, aunque desde afuera por ahora, pero seguramente se va a ampliar. El tema es que el MST no tiene un programa que lo delimite. Uh-huh. O sea, el MST se puede ir con Libres del Sur, como se fue en su momento con Pino Solana, como en su momento estuvo con la sociedad rural. Nosotros desde el Frente de Izquierda tenemos una delimitación. ¿Ellos lo pueden decir que es sectario? Bueno, puede ser, pero de hecho somos tres partidos que nos unificamos delimitándonos ¿de qué? Delimitándonos de la clase capitalista que quiere aplicar un ajuste, un programa, uh-huh, contra los trabajadores. Nosotros planteamos justamente una salida anticapitalista contra la burguesía, contra el capital financiero internacional, mientras que el MST ha tenido posturas de conciliación. Creemos que no puede haber conciliación con los explotadores nacionales e internacionales. Por lo tanto, nosotros llamamos al MST a que discuta este programa que hemos discutido con el PTS, el Partido Obrero y Izquierda Socialista, uh-huh, a ver si nos ponemos de acuerdo, pero el MST no lo quiere discutir. Bueno, Amoroso, entonces, el día 8, ¿a qué hora será esta convocatoria que está llevando adelante el Frente de Izquierda de los Trabajadores? Bueno, mira, el día 8 va a empezar a las 10 de la mañana en la Luna Par, con un informe político general, un informe central, y después nos vamos a dividir en comisiones. Está la Comisión del Movimiento Obrero, la Comisión de Trata de Personas, la Comisión de Derechos Humanos y distintas comisiones para discutir todas las problemáticas que hoy sufre la clase trabajadora y cómo salimos adelante, ¿no? Planteando salidas políticas, porque por ejemplo la derogación del impuesto a las ganancias, como nosotros planteamos, es una salida, es una medida política, no de una patronal en sí, sino que tiene que ser un gobierno el que la aplique, como también el no pago de la deuda externa, como también establecer un salario mínimo para todos los trabajadores argentinos, para todos los trabajadores del país, uh-huh, igual a la canasta familiar, la derogación del IVA, que es un impuesto directo a las jubilaciones y a los salarios, que implica el 21% del poder adquisitivo de un trabajador. Bueno, un montón de medidas que tienen que ver con la cuestión política, y también vamos a plantear un plan de lucha para lograr mejoras en la situación política y económica de la clase trabajadora. Muchas gracias, Amoroso. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Y escuchábamos a Rodrigo Amoroso del Partido Obrero mencionando lo que va a suceder el día 8 de noviembre, bien tempranito, en el Luna Par. Nosotros seguimos en esta radio recuperada, ya nos estamos preparando, así los muchachos pueden coordinar los sonidos en este estudio y regalarnos su música.

¿Y los temas surgieron colectivamente o ya tenían algunas canciones que fueron amordando? Y yo tenía temas que ya había armado hace tiempo y nada, y usualmente el que compone soy yo, porque no se animan a componer. Ah, ¿no? Las chicas. Él se anima a tirar papelitos pero no a componer. Claro. Está muy bien. Es el líder, no nos deja componer, no nos deja hablar. Es el Paul McCartney, claro, está muy bien. Yo una vez llevé un par de temas y como no cumplía con los requisitos, no. Sí, claro. Resulta que tenían que ser todos en 4/4, ¿viste? Y de repente no cumplían y entonces no lo podíamos hacer, así que sigue con él. Algún día lo voy a poder hacer y... ¿Podemos escuchar otra canción? Bueno, sí. Vamos con El Anormal. Dale, bueno. Dale, van con vos. Tantos músculos no te dejan pensar de que yo soy igual que los demás, que los demás, que los demás. No, no te voy a rogar por que me dejes entrar, que cualquier lugar por no pasas con esas zapatillas, no entras, dale pibe, tómatela. Con esa remera no pasas, con esa zapatilla no entras, dale pibe, tómatela. Tómatela, tómatela, dale pibe, tómatela. Y no me mires como una normal, no me mires como una normal, no me mires como una normal, no me mires como una normal, no, no. Bueno, ahí estábamos escuchando a los compañeros que están aquí en los estudios. Se están volviendo locos con los equipos del otro lado. Entran, salen, me hablan en señas. Claro, uno con la banda no escucha nada, y menos a esta edad. Claro, imagínate del otro lado. Voy comprendiendo un poco el concepto, no llega el cable, y vamos a estar escuchando ahora otro tema más, ¿les parece? Porque vamos a aprovechar el tiempo de canciones, ¿no? Porque a veces terminamos hablando de algunas cuestiones que van a la banda, y las personas que están del otro lado quizás quieren escuchar también la música más, cuando hay propuestas que no tienen un disco, o no tienen la posibilidad de grabarlo. Claro. Eso está bueno. ¿Tienen disco ustedes? No. Ah. No. Me llegaba a decir que sí, me cagaba todo lo que había dicho, ¿no? Pero bueno, está muy bien. ¿Escuchamos otro tema? Bueno, vamos con un tema que se llama La Cena, que es para las chicas esas que siempre nos dejan abandonados, así que va para ellas, sufran. cartón, no me alcanzaba para el chandón. Con mucho amor te cociné una milanesa con puré. La mesa la decoré con velas del cumpleaños de ayer, ¿o no? Puerta de mi casa, pero no llegabas, pero no llegabas. El vino me lo tomé, me dio un pedo, ya quedé. Con bronca la milanesa revolé y con el puré me resbalé. De la mesa me sujeté y la casa empezó a arder. ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué capaz de irme al hospital? Al hospital, mi cuerpo se queda arde y no es por tu calor, no es por tu calor, no es por tu calor. Sigo vivo, pero no es por vos, es por el respirador. Sigo vivo, pero no es por vos, es por el respirador. ¿Por qué no llegaste? Mi corazón ya no aguanta más. Al cielo te voy a buscar, a San Pedro voy a golpear, hasta que me sepa contestar. Si por esta puerta él te dio pasar con alguien más, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué Bueno, ahí escuchamos a los huevos fritos, ¿no? ¿Así? Así es. Se llama. Huevos fritos. ¿Por qué el nombre así? ¿Por el baterista? Sí, puede ser. No, en realidad es un nombre que no quiere decir nada, básicamente. O sea, dice como, mucho sin decirlo, o dice, ¿no? Mucho, claro. Sin decir nada, claro, como que sin que aliente a nada, digamos, sin mucho significado, más que nada. ¿Todas las canciones son propias o hacen algún cover? Sí, tenemos un par de covers. Hacemos de Sumo, de Leo Dan. Está bien, ¿podemos escuchar alguno de Leo Dan? No estábamos preparados, pero dale, mandate, mandate. Bueno, vamos con el de una, ¿eh? Que sepamos todos. Para todos los enamorados a esto. Sé que no está ni comprometida, ni casada, ni nada. Y yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. ¿Por qué no charlas un ratito? Para no sentirnos tan solos. Como ando también triste solterito, con apuro y sin suerte. Y usted también triste solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no pasear un ratito? Me bajo este cielo tan lindo. Y busco compañera y yo lo ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos no habrá más soledad. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no pasar un ratito? el cielo tan lindo. Y busco compañera y yo lo pesco. Digo, yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida. Juntos habrá más soledad. Juntos habrá más soledad. Juntos no habrá. Juntos no habrá, no, no. Juntos no habrá más soledad. Bien, ahí. Yo escuchaba atentamente y justo estaba viendo los mensajes cuando apreté un botón y empezaron Power ustedes. Dije, ¿qué pasó acá? ¿Cómo recibe la gente estas versiones? Bien, se cagan de risa. Esa es la idea, básicamente, igual. Así que, sí, no, bien, bien. Estamos bien. No nos toman en serio. No nos toman en serio. Y no, no, te digo que no. Pero bueno, a veces suele pasar eso. Sí, sí, bueno. Nos pasa siempre. ¿Están pensando grabar las canciones? ¿Prueban algunas cositas? Así. Y sí, estamos pensando. Hace rato. Pero bueno, del dicho al hecho. Pero sí, es una de las ideas que tenemos. Y no sé, hay que ver cuándo se cumplen. Porque estamos con los horarios. Se complica a veces con los horarios para los ensayos. Y entonces, estamos esperando a que Luis renuncie al trabajo. Claro. Así que el S también no trabaje más. Está muy bien, sí. ¿Otra canción? Vamos con el escaja acá. Ah, dale. ¿Y el Fecu dónde está? El Fecu anda por ahí. Anda, no sé dónde está. En el centro de operaciones quedó como atrapado, creo, en el cuarto. Ahí entra, ahí entra. Ahí entra el Fecu. Sí, ahí entra. Es como Beatles. Drupi, claro, es Drupi. Está en todos lados. Bueno, vamos con un tema nuestro. Se llama Escajaja. Dale, no te pongas triste, te cuento algunos chistes. Y si con eso no te alcanza, reírte de tu desgracia. Y si estás sola y amargada, fumate uno, no pasa nada. Reírte esta canción que es muy mala, ponete a bailar, no cobramos nada. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Un marido le dice a la mujer, amor, te apuesto 100 pesos que no me decís algo que me ponga feliz y triste a la vez. Sí, querido, de todos tus amigos sos el que más grande la tiene. Una señora le dice al marido, En amor, quiero que pasemos un fin de semana perfecto. Dale, querida, nos vemos el lunes. ¿Cómo se le ocurrió invitar a este hombre? Porque es el que se sabe los chistes. Ah, ¿sabe los chistes? Nosotros siempre nos olvidamos. Está bien. No dio la sensación. Igual el segundo fue más sutil, ¿eh? No, estuvo bien. Para Sol, que está escuchando la radio, el chiste de Fecu, ¿no? Está bueno. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Y sube el hombre? Sí. Es el invitado especial. Mirá, me lo imagino. El quinto huevo frito. El quinto huevo frito. Está muy bien. Sí, lo reciben bien, creo. Por ahora no nos regolearon nada. ¿Sube así vestido o tiene una ropa especial para ese día? Tiene ropa especial, dice. ¿Tiene ropa especial? Sí. ¿Moñito, así, algo? Limpia. No, sí, limpia. Limpia sin zapatos. Se pone colorado el Fecu. Está muy bien. Está buena esta canción. Tiene una onda obladí oblada. Claro, sí. Me la aspiré haciendo. Sí, aspiré. El álbum blanco, sí, claro. ¿Qué otra canción podemos? Vamos a aprovechar al máximo. Me están mirando como si no pidas más Ochoa porque. Vamos con Chicos de Campo que la escucharon por la mitad. Dale, claro, porque ustedes ya habían arrancado cuando estábamos. Claro. Entre árbol y fuma. Un disco conceptual, parece. Se cae. Sí, sí, sí. Bien ahí, ¿eh? Bien los compases. ¿Tienen presentación pronto? Sí, el 16. Invite nomás. El 16. Ah, el sábado que viene vamos a tocar en el Ringo Fest, que es el cumpleaños de un amigo. Mirá. Allá en Álvarez. Luis se entera recién ahora. Ese es el sábado. El sábado que viene, sí. Y después el 16 vamos a tocar en el domingo 16 en Funky junto a Simple y Impar, que bueno, hacen el cierre ahí en Funky del año de bandas, así que nos invitaron. ¿Van a estar en el cierre? Y vamos a estar ahí en la primera fecha. Son varias, creo. Y... en la apertura del cierre. Claro, claro. Claro, somos la apertura del cierre. Claro, está muy bien. Así que, bueno, y eso. Yo quería mandarle saludos a, sí, a los pibes de Poco y Nada, que la otra vez nos habían invitado a una fecha y no pudimos. También a los pibes de Consumidor, que de Consumidor Final, que también nos habían invitado a una fecha y no pudimos. Disculpen, chicos. Los queremos igual. Y bien. Bueno, y a todas las bandas amigas también que tenemos que... que lo invitaron y no pudieron ir. Claro, no, que siempre me invitan a alguna fecha. Igual siempre hacemos así, yo te invito, después me invitas a mí y vamos intercalando fechas. Así que, ¿se hace difícil encontrar lugares para tocar? Más allá de Funky, por ejemplo, en esta... Sí, se complica un poco. Aunque de todos modos, si uno quiere, puede tocar en cualquier lado. O sea, en una plaza, en donde sea. Nosotros en enero de este año habíamos hecho el Festi Zarza, que lo habíamos organizado entre todas las bandas y armamos el sonido, y en una placita ahí en el barrio Zarza hicimos ahí un como un mini festival, y estuvo bueno, la gente se copó, y también habíamos invitado a los feriantes que vengan, a las chicas de la uh-huh. Feria del Fin del Mundo, y vinieron también, así que estuvo lindo. Y nada, se armó entre todas las bandas y se tocó. Quizás es poder visualizar los espacios públicos que hay que apropiarse, ¿no? Por un claro. lado, Octubre Callejero mostró eso también. Pero también le pasa al vecino, que quizás no tiene una moneda, en casos de un evento con a la gorra, ¿no? Claro. Que también tiene como esta culpa que te instala el sistema capitalista de decir, bueno, yo no tengo, no puedo ir, porque en algún momento va a aparecer la gorra, más allá que me dicen que está todo bien. ¿No? Entonces, claro. romper esas cuestiones desde los barrios, ustedes lo conocen un poco más porque son de los barrios de aquí de Moreno, es una situación dificultosa de apropiarse de espacios y de que el propio vecino también sienta que se está apropiando del espacio. Claro, sí, sí. Sí, la vez que hicimos ese evento ahí, los vecinos salieron, nos dieron luz, todo, así que estuvo bueno. Por suerte se coparon, porque a veces también mucho no les agrada el ruido del rock, pero... Claro, y de este rock. De este rock, claro. Che, nos pusimos serio. Me parece que poner otro tema más. Estábamos hablando muy serio, claro. ¿Con cuál vamos? Con ese cerramos. ¿Quieren? Elijan al que quieran. Mientras yo ya me empiezo a despedir de los oyentes. Están mientras no, pensar los huevos fritos aquí. Nosotros nos despedimos. Siguen hablando. ¿Ya están? ¿Ya decidieron? Bueno, por mi parte, nosotros nos despedimos de Nunca es Tarde. Los encontramos el próximo domingo. Puedes escuchar la repetición en Blogspot, fmmorenoblogspot.com. Ahí están las palabras del intendente hablando sobre cómo está trabajando el Estado respecto al temporal y también la no necesidad de un hospital, porque tenemos la maternidad y señalaba un hospitalito que se va a instalar el cuartel quinto con 10 camitas. Esas son las declaraciones de Moreno West. También hablábamos con Rodrigo Amoroso del Partido Obrero, porque el 8 de noviembre se va a realizar una actividad en el Luna Park por parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y escuchábamos la cobertura de lo que fue en el día de ayer el Festival Antirrepresivo en Loma de Casasco, que se llevó adelante en el barrio Las Casitas. Ya estamos cerrando en la operación técnica Gus Steffi, quienes habla Fernando. Hicimos el programa el día de hoy. Los dejo con los huevos fritos. Estoy dando vueltas sobre el carrusel, mi cabeza se me estalla y se me quema la piel. Los pies me duelen, no tocan el piso, mírenme ya, estoy hecho un erizo. Tengo sentido y no puedo volver. Me muevo a su alrededor. Lo que me queda es todo este temblor. Gracias por invitarnos, chicos. Estamos contentos. Muchas gracias a ustedes. Me han hecho vivir un buen momento. Después de tantas noticias así, reírse un ratito está bueno. Después hay que seguir, ¿no? Gracias, huevos fritos. Gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo. Nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias por sintonizar la 90.1. Hasta el próximo domingo. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.